oyentes, bienvenidos un día más al programa Ton de Lenguas. Hoy tenemos con nosotros a Tomunko Batnas y Stefano Munteanu, traductores de la Dirección General de Traducción del Parlamento Europeo, a Alberto Rivas, traductor de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, y a Alfonso Adeni, traductor de la Corte Penal Internacional. Nos acompaña también Cristina Lozano. Buenas tardes. Y el tema de hoy, el tema que trataremos, lo que hoy haremos será una charla que tiene como título El traductor y su profesión. Pues nada, bienvenidos a todos. Gracias. Nos gustaría que empezaseis contándonos brevemente el camino que os llevó hasta estas instituciones y ya veremos por dónde va la cosa. Si queréis empezar vosotros, Domenico y Stefan. Sí, pues yo estudiaba traducción e interpretación en Budapest con dos idiomas, inglés y español, y luego trabajaba un poco en el mercado privado en Hungría. Luego, antes de la ampliación de la Unión, en 2004, convocaron algunas oposiciones para traductores en el Parlamento Europeo. Y luego, primero durante un año, trabajaba ahí y luego pasé las oposiciones de EPSO oficiales y ahora llevo ya 7 años en el Parlamento. ¿Cuáles son tus lenguas de trabajo? Nosotros trabajamos hacia nuestras lenguas maternas, así que yo trabajo al húngaro, desde el inglés, español, francés y portugués. Muy bien. ¿Estefan? Buenas tardes. Soy graduado por la Universidad de Bucarest de Filología Española, Lengua y Literatura Española y también Lengua y Literatura Rumana. Durante varios años fui profesor del Colegio Cervantes y del Instituto Cervantes de Bucarest. También traductor e intérprete de varios proyectos preadhesión, FARE, liderados por administraciones españolas. En el año 2005 me incorporé al Parlamento Europeo después de pasar una oposición de agente contractual durante un año y 3 meses, y a partir de 2007 me reclutaron, mi institución, el Parlamento Europeo, me reclutó como funcionario después de haber pasado la oposición de funcionarios, la misma, la de la famosa EPSO. Muy bien. Yo soy Alberto Rivas, trabajo como traductor del Departamento Español de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea en Luxemburgo desde hace ya unos cuantos años. Empecé a trabajar allí a principios de los años 90. Previamente había aprobado la oposición correspondiente, que es la principal, yo diría casi exclusiva, vía de acceso, sobre todo para un puesto permanente en la mayoría de las organizaciones internacionales, en concreto en la Comisión Europea. Bueno, mis estudios, mi formación en realidad no es de traducción, es de filología hispánica. En mi época no había estudios de traducción, de licenciatura de traducción en España aún. Sí había algunos estudios de posgrado y bueno, yo quizá soy un poco atípico porque procedo más bien del mundo de la filología, del estudio de la lengua y la literatura española, pero siempre me gustaron mucho los idiomas. En la comisión trabajamos sobre todo a partir del inglés y del francés. Yo, además de esos dos idiomas, tengo otros que algunos de ellos los he aprendido allí, el alemán y el griego, y además el italiano, que también era una de mis lenguas iniciales. Muy bien, por último, François. Sí, hola, buenas tardes. Soy François Denis. He estudiado los idiomas, el inglés y el español, en la universidad en París, en la Sorbona, y después hice un diploma de estudios superiores especializados en la traducción jurídica y obtuvo en el año 2000 mi diploma de traductor. Y allí un profesor me habló de un stage en La Haya, en la Corte Penal Internacional, de 3 meses. Entonces hice esta práctica y estaba para un tribunal penal internacional, el de la ex Yugoslavia. Y al final de esta práctica me propusieron un contrato. Y ya, después de eso, trabajé 8 años para el TPI griega y después me fui a la Corte Penal Internacional de La Haya, que es una corte permanente, y yo ahí trabajo como traductor del inglés, solo del inglés hasta el francés, y soy traductor por la fiscalía de esa corte. ¿Y nada? Muy bien. Yo creo que estaría bien comparar las formas de trabajo que tenéis en las distintas instituciones. ¿Cómo es un día típico, por ejemplo, en la comisión? Bien, en la comisión voy a resumir la vida de un traductor allí, aunque yo exactamente el trabajo que ahora desempeño es de carácter horizontal, digamos. Trabajo en distintas tareas de terminología, de calidad de los textos y de respuesta a consultas de los traductores, pero creo que es mejor retratar eso, la jornada típica de un traductor que dedique todo su tiempo a traducir documentos. Pues uno llega por la mañana, enciende el ordenador, se encuentra un montón de correos, un montón de mensajes electrónicos. Normalmente las solicitudes de traducción llegan por esa vía. La comisión tiene un sistema electrónico ya bastante perfeccionado, no solo para las herramientas de traducción, para las bases de datos, sino también para la gestión y organización de la traducción. Entonces, normalmente en la comisión los documentos son largos, aunque también los hay más cortos, y con un plazo relativamente amplio, aunque se van acumulando muchos documentos, muchas páginas, y hay que traducir durante, bueno, en principio 7 horas y media al día, a veces más. Con lo cual la presión siempre es constante, aunque no tenemos plazos tan apremiantes como en otras instituciones, en las que a lo mejor uno llega a las 9 de la mañana o a las 9 menos cuarto y para las 11 tiene que haber sacado ya un documento. En nuestro caso es más raro. Nuestro trabajo tiene un importante componente de investigación terminológica, es muy importante la precisión en el uso de los términos y la coherencia con documentos anteriores relacionados con el que uno tiene que traducir. Normalmente nuestro trabajo se centra cada vez más en la legislación, es decir, en los reglamentos, las directivas, todo eso que viene de, entre comillas, Bruselas, aunque uh-huh. algunos estamos en Luxemburgo, que como Teruel también existe. Pero ese aspecto es esencial, es decir, nosotros traducimos bastante, pero sobre todo comprobamos, investigamos y a veces esa parte del trabajo de traducción lleva bastante tiempo. Al mismo tiempo, el trabajo es cada vez más un trabajo a veces de reelaboración, de postedición, a partir de material preexistente, porque tenemos unas memorias de traducción que facilitan el trabajo, pero también nos exigen mucho más la comprobación y la atención a lo que nos ofrece la herramienta. Ya no se redacta como se redactaba antes, empezando una frase y acabándola en un punto, sino que muchas veces trabajamos sobre materiales ya preexistentes que se reelaboran, que presentan variantes, etcétera. Bueno, esto es poco que podría ser una la esencia del trabajo de un traductor en la comisión. ¿En qué se diferencia ese trabajo en el Parlamento con respecto a la comisión? Me había olvidado decir anteriormente que soy asignado a la unidad de traducción rumana del Parlamento y que traduzco, como Domokos decía, hacia el rumano del español, del inglés y del francés. Pasé la oposición con inglés y español como lenguas de trabajo y desde hace 2 años traduzco también del francés, que he ido aprendiendo en Luxemburgo en el marco de la institución. Como sabéis, el Parlamento tiene una política importante de multilingüismo que responde a unas necesidades democráticas y, por lo tanto, se nos anima a seguir estudiando e incorporando idiomas desde los cuales podamos traducir hacia nuestros idiomas maternos. Pues hay algunos rasgos que son similares en el sentido de que, sí, muchas veces una frase no empieza por la mayúscula y acaba por el punto o el punto y coma, que muchas veces estamos trabajando sobre material ya escrito, ya traducido, mejor dicho, redactado, según el artículo 1 del reglamento del Consejo, por colegas nuestros o por colegas de otras instituciones, porque, como sabéis, compartimos memorias en Euramis, en esta mega memoria interinstitucional. Pero también es diferente en el sentido de que en el Parlamento tenemos muchos más documentos más breves, con plazos más breves. Entonces, como Alberto decía, pues sí, yo puedo llegar al trabajo a las 8:30 y encontrarme que tengo que acabar un encargo hasta las 10 o hasta las 12 o hasta las 9:30. Entonces, en un día puedo tener varios documentos con plazos para ese mismo día, por ejemplo, preguntas de diputados a la comisión o al consejo, por ejemplo, porque estas pueden ser este tipo de encargos en general suelen ser más urgentes. Entonces, en esto el trabajo es un poco diferente. Sí. Sí, yo puedo añadir solo que yo creo que nuestro trabajo es distinto de la comisión en dos aspectos fundamentales. Uno es que nosotros trabajamos en la mayoría de los casos, con los documentos que recibimos de la comisión, porque es la comisión que propone la legislación. Es decir, viene ya el texto, un texto completo, y ese texto queda modificado por el Parlamento. Es decir que en muchos casos nosotros tenemos solo algunos párrafos así en sí mismo para modificar. Eso es lo que tenemos que nosotros traducir. Eso es la primera cosa. La segunda es el multilingualismo, porque como tenemos diputados del Parlamento Europeo de 22, 27 países de la Unión, esos diputados pueden hablar los 23 idiomas oficiales. Es decir, un diputado puede proponer enmiendas a un documento en su propia lengua materna. Es decir, que nosotros igual tendríamos que traducir desde el lituano, desde el griego, a nuestra lengua materna. Eso quiere decir que el objetivo en cada unidad lingüística sería cubrir todos los idiomas oficiales de la Unión. Claro, eso no es el caso y por eso muchas veces primero se traducen esas enmiendas, digamos, de lituano al inglés y luego nosotros tomamos la versión inglesa y lo traducimos a nuestra lengua materna. ya por último, ¿en la corte es parecido o no, hay alguna no, no. diferencia? Creo que es muy diferente. En el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, sí tienen muchas lenguas y son numerosos, pero yo trabajo en una unidad muy pequeñita. Tengo dos colegas, a veces tres, y lo que es semejante con mis estimados colegas es que sí tenemos muy a menudo urgencias de documentos muy urgentes a ser traducidos, y entonces cuando recibimos un documento, si el 90% de los casos es urgente y tenemos que trabajar en equipo, decir que concretamente recibimos el documento, y yo voy a hablar con mis colegas para compartir las partes del documento y para traducirlo dentro de los plazos fijados. Uh-huh. Y es que nosotros solo traducimos del inglés al francés, solo en mi pequeña unidad. Tenemos a otros colegas en otros despachos que tienen otras combinaciones lingüísticas con lenguas africanas, por ejemplo, pero en la Corte Penal Internacional solo hay dos idiomas de trabajo, y los documentos que la unidad francesa traducimos son bastante diferentes de los que traducen las otras unidades con lenguas más exóticas, podría decir. Ya por último, que nos queda muy poco tiempo, en los folletos que nos trajisteis de la comisión se menciona que, además de una lengua materna sólida y otros dos idiomas de la Unión con conocimientos bastante amplios, puede beneficiar tener cursos específicos o otro tipo de conocimientos más especializados. ¿Qué haría a un aspirante a traductor, bien sea en la comisión, bien sea en el Parlamento, qué le haría distinto, más atractivo para conseguir un puesto de trabajo? Cualquier formación temática específica. Evidentemente no se puede pedir a un titulado en traducción e interpretación que además haya hecho una carrera de derecho o de económicas o de ciencias. Pero ese tipo de formación siempre es muy útil. Yo soy filólogo fundamentalmente, y en primer lugar en nuestro ámbito es muy importante el lenguaje jurídico. No sé si llegamos a aprender derecho realmente al cabo de los años, pero sí que uno se va impregnando del ese lenguaje jurídico, y va entendiendo algunos de los mecanismos, no todo, por supuesto. Lo mismo cabe decir del ámbito económico. Es decir, a veces uno maneja la terminología sin conocer a fondo las materias, pero desde luego en las instituciones es muy importante el experto. No es fácil retener a veces a un economista o a un jurista que se dedique a la traducción, pero están muy buscados. Pero de cualquier manera, por un lado, yo aconsejaría a todos los traductores que busquen formación temática variada que les pueda capacitar para después ejercer su trabajo. Pero lo más importante, por supuesto, es la base lingüística y ser un buen traductor. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, François, Alberto, Stefan, Domoncos, Cristina. Gracias también al control. Y hasta el programa de la semana que viene. Hasta luego. Gracias. Gracias.